Te agradezco este tiempo que dedicaste a los novocoenses. Te agradezco el tiempo que colaboramos juntos y te deseo lo mejor en lo que viene. Muchas gracias.